Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calle. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben que nosotros estamos aquí todas las semanas respondiendo sus preguntas y este es el episodio 50 de nuestra sección. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara. Así es, así es, así es, porque estamos en El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, porque no hay una cosa por la que aboguemos más en este espacio que por el consentimiento, por relaciones sexuales afectivas consentidas y consensuadas para así evitar malos entendidos, crímenes y muertes. Porque a todo eso es lo que llevan esos malos entendidos y porque queremos hacer que este sea un lugar mejor sin tantas cosas chimbas, que ya están pasando muchas cosas malas y bueno, nosotros tenemos que mejorar el mundo evitando que ocurran cosas peores. Y también porque esto es un mensaje que nos inspira mucho nuestros ídolos del vallenato, como Diomedes, como Silvestre Dandón, o incluso como el favorito de nuestro amigo Walder, Pipe Peláez, que dicen que las cosas salen bien es solamente cuando salen, pues, consentimiento. Eso es correcto. Aplica el consentimiento, mi pana, o la enseñanza de Jorge Celedón y llégate con cuatro rosas en tu mano. Mira, yo estoy muy contento porque, como digo, esta es la vez número 50 que nosotros estamos aquí respondiendo preguntas de nuestra audiencia. Y bueno, antes de comenzar, quería agradecerle a toda esa gente que desde el principio nos está dejando ahí sus dudas y que después se metieron también en el sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas, creado por nuestro pana Manuel Durán. Y bueno, ahí nos están dejando las preguntas que nosotros estamos respondiendo toda la semana. ¿En dónde? Bueno, primero a través del canal de Daniel Lara Farías Presenta, que por cierto, llegaba a los 100,000 suscriptores, mío, a los 100,000. Así es, así es, así es. Ah, bueno, aquí estamos, pura celebración en estos contenidos que estamos trayendo en esto, y nos puedes escuchar además en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks, nos puedes escuchar en todos lados. ¿Dónde más? En la página web, o sea, se pueden descargar ahí los episodios directamente a sus equipos en caso de que tengan internet deficiente. Ustedes buscan un Wi-Fi por ahí que encuentren pagando, se descargan eso rápido y lo tendrán rápidamente en sus smartphones, en sus tablets, en sus laptops, hasta en su canaimita, mano. O sea, úsala contra la dictadura. Úsala para el bien y descargate el colegio histórico, panadería. Y también en nuestra página puedes entrar al sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas, al Sendo Beta, y dejar tus preguntas una vez te has registrado en la página. Y bueno, con eso nos dejas preguntas. Trata de ser breve, por favor, para que agilicemos la cuestión. Y traten también de que no estén repitiendo las preguntas, porque pasa que mucha gente entra y pregunta cosas que ya hemos preguntado. ¿Qué no? Que Dios es Escalante. Ya lo hicimos hace como 20 episodios. ¿Qué no? ¿Qué saben ustedes de Simón Rodríguez? Ya hemos hecho bastante Simón Rodríguez. O sea, tengan ahí, revisen, primero googleen y vean si tocamos algún tema para evitar esa acumulación de cosas repetidas y para que agilicemos la cosa, panaderías. Bueno, vamos a darle chispa, candela y fuego ya a esto. Yo voy a empezar con la primera pregunta que tengo por aquí, mano. Háblales. Fíjate, esta pregunta la hace Daniel Goncalves. Daniel Goncalves dice, saludos enviados. Quisiera saber qué información tienen acerca de los tortugones de Gómez. Fueron un avance para su época. Tortugones, ¿eso es qué? ¿Un cuerpo de esbirros que no conocía? De verdad que suena a cuerpo represivo de la dictadura de Gómez, claro. O sea, algo más allá de los chácharos. O sea, ilumíname, claro. Ahí, Dorian, que de verdad no me está llegando nada así en el momento a la mente. Vamos a ver los tortugones. Tú sabes que los tortugones o el tortuga fue un vehículo blindado que se creó durante el gobierno de Juan Vicente Gómez para el año 1934. Incluso es el origen, es la génesis, digamos, de la historia de los vehículos blindados en Venezuela. Ahora, pregunta Daniel, la pregunta en efecto de Daniel es si fueron un avance para su época. Entonces, aquí es donde está el punto de discusión. Pues bueno, ni siquiera de discusión, el punto que vamos a plantear acá sobre esto. Porque, ¿qué pasa? El Tortuga era un vehículo cuya base era un camión Ford 6X4 o 6x4, era el modelo. ¿Qué hicieron? Agarraron ese camión, le pusieron una carcasa blindada, que en este caso era de forma como piramidal. Ahí en la imagen del episodio vamos a tener la foto del Tortuga y van a poder ver que es una forma cónica con dos agujeros enfrente rectangulares, uno por donde ve el que conduce y del otro lado había una ametralladora. Parece un disfraz del Ku Klux Klan. Ya tengo idea, o sea, ya tengo la, o sea, no tengo la foto aquí a la mano, pero sí recuerdo haber visto esa especie de, entre comillas, tanque de blindado. O sea, y sí, es básicamente como si alguien hizo una carroza de carnaval para la guerra. O sea, porque es simplemente como una estructura cónica de color verde encima de algo que parece un carro con dos huecos ahí con una ametralladora y uno como pavé. O sea, es verga, es muy rudimentario, digamos. O sea, un poco más y es una formación romana con escudos. En efecto, entonces bueno, el punto de que sí fue un avance para la época, justamente el hecho de que agarraron un camión, lo hicieron una especie de carroza realmente. ¿Qué pasa? Que en América ningún país construía o ensamblaba o algo un vehículo blindado. El único que tenía una industria así era Brasil, con la suficiente potencia para hacerlo era Brasil. Entonces bueno, acá, por cierto, esto fue en el astillero de Puerto Cabello que diseñaron esto. Y estos tipos hicieron 12 unidades de este vehículo. E incluso, esto fue en 1934, en el 40 se le hacen unos ajustes, unas mejoras, pero en el 50 dejan de operarlo, sacan de circulación. Porque realmente no era un vehículo efectivo. O sea, en la práctica, llevar ese camión es llevar, en la práctica era básicamente llevar un camión a cualquier campo de guerra, pues, de enfrentamiento. Entonces, no tenía mayor sentido ese vehículo. Entonces, no fue un avance para la época, ni fue innovador, digamos. No, claro, también tenía sentido porque por esa época de los años 50 es que empezaron a llegar, tanto a Venezuela como a toda Latinoamérica, los excedentes militares americanos de la Segunda Guerra. O sea, porque la industria americana había producido para la guerra un montón. O sea, tiene un superávit de armas, de vehículos, jeeps, de tanques. Y entonces, pese a que Estados Unidos de América seguía con una política de lo que hacían, o sea, quizá la guerra de Corea, la defensa de Europa Occidental y todo eso, habían producido tanto que lo que les quedaba era, coño, tenemos aquí más de lo que necesitamos, vamos a vender eso. Y entonces, como tenían buenas relaciones con las naciones americanas, empezaron a vender esos excedentes militares para que equipen sus propias fuerzas armadas para su propia defensa. Entonces, de esa manera es que empiezan a llegar cosas como, por ejemplo, los rifles M1 Garand empiezan a llegar a fuerzas armadas de toda Sudamérica, llegan los jeeps, llegan los tanques Sherman que se ven usados en la Segunda Guerra Mundial con mucho éxito. O sea, llegan todas esas armas y de esa manera, esos intentos, esos abortos de blindados quedan para el olvido frente a lo que es un tanque de verdad como los Sherman o todos los demás. Exactamente, el vehículo este de Gómez era más como la comiquita esta, de lo que llaman los autos locos, donde salía sí, Patán. Sí, sí. Ajá. Era que si el carro de Pierno doy una, vaina así. Pierno doy una, exacto. Entonces, bueno, esa es la que hay con este vehículo, el Tortuga. Bueno, claro, lo hicieron en Puerto Cabello, se crearon 12 y dejaron de operar o lo sacaron de la acción, o entre comillas, en 1950. Está bien, está bien. ¿Voy yo con la mía? Lánzate. Bueno, aquí va. Épale, panas. ¿Qué se sabe del intento del reino que quiso crear el negro Miguel por Barquisimeto en los 1500 y pico? Por Andrés Pereira. Oye, pero también negróloga nuestra audiencia, hermano. Oye, sí, andan emocionados con el tema negro, vale. Y oye, nada contra eso, o sea, bien ahí. Porque al final, cabrón, nosotros también somos fans de refrescos de Uber, de pollo frito y de Yo MTV Raps. O sea, es más, yo te participaste el show del Super Bowl, ¿verdad, Dorian? Claro, claro, impresiona, increíble. Por favor, o sea, 50 Cent saliendo de la nada. Dr. Dre, Snoop, o sea, yo estaba... Yo vi eso y tuve ganas de tener hijos y abandonarlos. Así no, líder, así no. Pero por favor, esto me quiere decir que hay que ir al tema. Así que voy. Bueno, efectivamente, el Negro Miguel fue una de las primeras rebeliones de negros de la historia de América. Porque pasó tan temprano que eso fue en un momento en el cual Venezuela ni era capitán general ni nada de eso. O sea, era un territorio más ahí que estaba empezando a formar. Y esto empieza no precisamente en Venezuela. Esto empieza obviamente en África. O sea, al Negro Miguel se le captura en algún lugar indeterminado de África, occidental probablemente. Y bueno, como sabemos de los negros de esa época, se le captura en algún lugar indeterminado. No se sabe qué edad tiene. No se sabe cuándo lo se capturó. Se sabe es que, bueno, lo montaron en un barco y ese negro llega a Puerto Rico. Es decir, este carajo resultó ser boricua al principio. Entonces, este carajo resultó que pasó a la propiedad de un hombre llamado Pedro del Barrio. ¿Quién era Pedro del Barrio? Bueno, era hijo de otro hombre que era un conquistador llamado Damián del Barrio. Este Damián del Barrio fue el descubridor de unas minas de oro en un sitio que es actualmente parte del estado de Yaracuy. Este sitio se llama Buria. Entonces, esas son las minas de oro riquísimas y vaina. Entonces, él heredó esas posesiones a su hijo Pedro del Barrio. Entonces, coño, Pedro del Barrio, que estaba tranquilo en Puerto Rico, quién sabe haciendo qué, escuchando reggaetón, tomando ron, quién sabe, comiendo puerco. Él le dice que tiene un poco una mina de oro y dice, bueno, vámonos para allá. Vamos a llevar mano, a buscar mano de obra económica para que nos trabaje eso y nos saque oro. ¿Qué mejor forma de explotar una mina que con mano de obra económica a la que no le pagas un coño? Y la puedes golpear. Exactamente. Entonces el que quería ser rico con poco esfuerzo, lleva varios de sus esclavos a la mina en el año 1550. Y entre esos esclavos está el protagonista de esta triste historia, que es el Negro Miguel. O sea, aquí les pongo esto. Si ya de por sí, o sea, lo que tú dices siempre, Dorian, o sea, que trabajar es tan malo que te pagan por hacerlo. Y te lo pongo de esta manera. O sea, si ya trabajar por poco real es frustrante, imagínate trabajar por cero real, bajo amenazas y maltratos, y unas condiciones donde seguramente a ese negro no le daban ni botas de seguridad, ni un uniforme, ni nada de eso. No, nada. Estos negros. Descalzo. Estos negros que venían del África, estaban hartos de tanto palo, pasaron 2 años sufriendo horrible, hasta que ya, al final del año 1552, el Negro Miguel lo acusó de que era un negro flojo, que mira, está trabajando con desgano y no ha botado herramientas. Lo azotaron otra vez, y coño, con el carajo se recuperó, o sea, después de esa coñaza que le dieron, el carajo se recuperó, es para huir. O sea, el carajo resulta que acordó con otros negros, irse para el carajo, se le dijeron, ¿sabes qué? Suelte esas herramientas, vámonos. No fue con nosotros. Y se fueron para lo profundo del bosque, en las montañas. Entonces pasaba que se fueron cerca de 50 negros. O sea, eso era una negrería completa que se fue. Se dejaron a esa gente ahí como que, oye, ¿de qué me trabaja esto? Bueno. Y pasó que de paso, el Negro Miguel se mete en esa jungla y seguía molesto porque, o sea, lo golpearon duro. Se dijo, oye, pero somos bastante gente. Nosotros podemos echarle una vaina a esos carajos. Y entonces el carajo volvió a la mina, esta vez con unos palos que encontraron, y la atacaron. Atacaron al que era el capataz de la mina, un tipo llamado Diego Hernández de Serpa. Lo atacaron, pero el tipo logró huir, sobrevivió. Pero en el camino mataron a varias personas, o sea, mataron a entre... Se habla de cifras entre 1 a 5 españoles muertos. También quemaron ahí unas casas de unos indígenas. Y sobre todo se robaron un poco de armas que habían ahí. Espadas y todo eso, espadas, trabucos y eso, cuando los tipos se armaron. Después de esa vaina, los carajos van y se refugian en las riberas del río San Pedro. Pero Esto no fue el fin de ellos porque más bien ahora empezó a correrse la voz de que esos negros andaban arrechos y jodiendo a los españoles. Y la voz de esto hasta que llegó ahora a unos indios de la zona que eran los llamados indios jirajaras. Los jirajaras eran un combo de indios que están muy de malas con los españoles. Entonces cuando oyen sobre estos negros, van y se les unen. O sea, dicen como que, oye, pero este carajo tiene flow. Exacto, y además perseguimos la misma causa. Exacto, reconocieron como alguien capaz de hacer frente a sus enemigos, o sea, dieron como esas autoritas. Y de esa manera, Miguel, bueno, el pana se proclamó rey. Él dijo que era el rey de los alzados, rey de los Así negros de mismo, Buria. él era el rey Miguel. Sí, el rey Miguel, y incluso tenía una mujer, su reina, la reina Guiomar, y con esos coños que carajo armó una corte ahí de negros y de indios. O sea, el carajo armó todo un vete, era el rey de Buria. No terminó aquí, porque él dijo, bueno, ahora podemos seguir echándole bola. Pero pasó que a los 18 días, con más jirajaras, más negros, más gente que se fue uniendo, el carajo dijo que hay por aquí cerca para joder. Y descubrió que cerca había un sitio llamado Nueva Segovia. Van a atacar el sitio, llegan ahí, saquean varias casas, queman ciertos sitios. Pero este ataque está condenado al fracaso, porque las autoridades de la ciudad, que eran dos hombres llamados Diego García de Paredes y Juan de Morón, les habían pasado el pitazo de que los negros estaban por ahí jodiendo. El pitazo se lo dio precisamente el viejo capataz de la mina de nombre Hernández de Serpa. Y entonces estos carajos pudieron como que hacer frente, o sea, no estuvieron tanto los negros en este caso, y los carajos huyeron después. Con la ciudad la pudieron mantener, digamos que sin tanto daño. Pero bueno, también pasaba que la voz del alzamiento corrió poco a poco, te recordó el tercero venezolano de entonces, y llegó incluso hasta los oídos de la máxima autoridad de entonces, que era el gobernador Juan de Villegas, que despachaba desde el Tocuyo. Y este hombre en el Tocuyo, temeroso de lo que pudiese causar esto, o sea, esta rebelión de negros ahí jodiendo el comercio, el carajo mandó refuerzos, comandados nada más y nada menos que por un tal Diego de Losada. ¿Te suena, Oye, ¿qué Goldo? tal? Coño. Bueno, mandó fue para allá los verdaderos refuerzos. Exacto, Diego de Losada y Diego Ortega. Los carajos entonces ahora llegan a Nueva Segovia y empiezan a organizar una nueva expedición para cazar a los rebeldes. Estuvieron cazando a esos rebeldes por meses, o sea, buscando ahí donde estaban, buscando sus rastros, su vaina, hasta que ya, a principios del año 1554, encontraron al negro Miguel, encontraron todo su sitio, todo el pueblo que ellos habían armado. Y, como estaban bien armados, tenían estrategia, dominaron a esa facción. Fácilmente fueron ejecutando gente, mataron al negro Miguel. Y bueno, terminó la rebelión de negros. Pero ojo, fue solamente la rebelión de negros. O sea, los negros quedaron Claro, vueltos verga. quedaban los indios por allí. Exacto, los jirajaras siguieron por ahí jodiendo. O sea, siguieron haciendo acciones que terminaron dañando eso, hasta el punto de que la mina de Buria no pudo seguir siendo explotada. Porque el asedio tal que lanzaban los indígenas era una cosa que no los dejaban trabajar. Y otra cosa que hicieron es que la población de Nueva Segovia empezó, coño, seguía siendo atacada, pasaban escaramuzas y, coño, la gente decidió irse de allí. Que dijeron, coño, pero estos niños están jodiendo mucho, esta vaina no podemos vivir tranquilos. Y se volvieron a trasladar ahora a un sitio llamado en el valle de un río con el nombre de Río Barquisimeto, en el año de 1556. Y en el valle de este río, que hacia sus orillas, fundan ahora un sitio llamado Nueva Segovia de Barquisimeto, es ¿A qué decir, tal? el nombre de la ciudad que conocemos hoy día como ¿qué? Dímelo ahí, Dorian. Mira, la ciudad musical, cuna de Mr. Brian y Doble Impacto, Barquisimeto. Exactamente. Es decir, empezamos en esta pregunta, averiguando sobre la vida de un ilustre esclavo, harto de un trabajo de mierda, y terminamos descubriendo ahora el origen de una de las ciudades más importantes de la nación. Es decir, esto sí que es un Chayán, se llama Elmer. Eso, ¡Eso! un verdadero Chayán, vale, qué bueno, muy digno del episodio 50 de esta sección. Bien bueno, ¿ves? Imagínate. ¿De dónde vino? ¿Cuál fue la génesis, el origen ahí de Barquisimeto, esta rebelión Una rebelión de de negros. O sea, Miguel? yo investigando esto, yo de verdad quedé loco. O sea, dije, wow, por esto por esta vaina es que esta sección existe. O sea, para abrir un abanico de conocimiento que de verdad desconocía. O sea, de verdad agradecido con el pana que hizo esta pregunta, con este Pereira. Además, interesante porque debe ser la primera rebelión de negros que hay quizás en Venezuela y de las primeras en América, quizás. Sí, pero por desgracia no tuvo, claro, tuvo, no tuvo la, el éxito que se tuvo, por ejemplo, los que ya comentamos, o sea, San Lorenzo de los Negros en México o el Palenque de San Basilio, o sea, claro. Lamentablemente no tuvo éxito. Bueno, tampoco tiene muchos objetivos claros y fue una cosa que está condenada a fracasar. Mire, yo aquí traigo una pregunta que hace uno de nuestros oyentes que siempre deja preguntas bien interesantes, bien candelosas, que es Gustavo Sandoval. Gustavo Sandoval dice: hola panas, ¿por qué Venezuela tardó tanto en declarar la guerra a Alemania si ya en 1942 habían sido atacados buques petroleros venezolanos? Esta pregunta además se junta con unos tweets, esto lo recibí por Twitter, una petición también de un oyente, su nombre, si mal no recuerdo, es Gino Arraiz, está en Colombia, y entonces, bueno, que pedía que, bueno, habláramos sobre el ataque nazi a Venezuela, que, bueno, dejó víctimas y todo esto. Entonces, bueno, vamos a revisarlo, porque es un acontecimiento de la historia muy interesante, que además, bueno, ahorita que estamos también en una... un ambiente bélico, mano, y que también ocurre en este mes, en estas fechas. Entonces, bueno, vamos a revisar ahí qué pasa. ¿Cómo es eso que los nazis llegaron hasta aquí y también echaron vaina por acá? Bueno, esto ocurre el 16 de febrero de 1942. Era la llamada Operación Neuland, pero como aquí Javier es el muchacho con el grado en alemán, no sé si se pronuncia así. Neuland. Ah, bueno, ahí lo tiene, Neuland, la Operación Neuland. Que, ¿cuál era la misión de la Operación Neuland llevada a cabo por la Alemania nazi? Era cortar el suministro de combustible a los aliados, porque estaban claros que más de la mitad, más del 50-60% del petróleo o del combustible que percibían los ingleses, que percibían los Estados Unidos, Canadá, venían de las refinerías que estaban en el Caribe de petróleo venezolano. Las de Holanda, sí, Aruba. Aruba, Curazao, en efecto. La Shell. Entonces, bueno, esto es lo que hace que el 17 de enero de 1942, un mes antes, se conciba el plan por el almirante Karl Dönitz, quien ordena desplegar. Este señor era el que estaba encargado de la guerra los despliegues en el mar, en el Atlántico y en el Caribe. Claro, él fue después jefe de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra. Exactamente. Y entonces este tipo, encargado de la guerra en este lado, en el lado del Atlántico, ordena desplegar 5 submarinos para atacar por sorpresa el tráfico que había por el Golfo de Venezuela y en la ruta de Curazao, Aruba, Trinidad, que era donde están las refinerías. Y en el Golfo de Venezuela, en la parte del Zulia, porque, bueno, por ahí partían los buques. Bueno, incluso de este tipo, Dönitz dejaría escritas sus memorias. Él dice que cada uno de los submarinos debería operar delante de Aruba, Curazao y en la costa oeste de la península de Paraguaná. Y, bueno, pero tenía bien claro eso, o sea... Sí. Wow. No estaba perdido. No. Entonces el tipo, bueno, dice, en consecuencia fijé el 16 de febrero como día del ataque. Entonces, en la noche del 15 de febrero, uno de los submarinos entra en las aguas del Golfo de Venezuela y esa misma noche, la noche del 15 de febrero, están saliendo 6 buques tanqueros del puerto de La Salina y en Zulia y iban navegando por la barra de Maracaibo con destino a las refinerías ahí de Aruba y Curazao. Entonces, en la madrugada, ya del 16 de febrero, a las 2:45 de la mañana aproximadamente, se inicia el ataque, el primer ataque. Uno de los submarinos ataca el buque Tijuana. Este era un tanquero, incluso tenía bandera británica este tanquero, perteneciente a la Lago Shipping Company. Iban 25, la tripulación era de 25 personas y murieron 17. El segundo, los otros tres... El segundo, bueno, ya te voy a echar el cuento de ¿Qué pasa con esta gente? El segundo ataque es el tanquero Monagas. Ah, claro, el tanquero Monagas, famoso. Claro, bandera venezolana, y este buque transportaba petróleo y derivados del petróleo en la ruta de Maracaibo a Aruba. Esta tripulación tenía, eran de 33 personas, e iban 19 venezolanos, 3 ingleses, 3 chinos, 3 noruegos y 3 griegos. Ahí ellos los impactaron dos torpedos, pan. Los que sobrevivieron salieron huyendo de ahí y estuvo ardiendo durante 3 días el barco ahí en las aguas del Golfo de Venezuela. Mierda. Desastre ecológico si lo vemos desde el punto de vista hoy. Sí, y quedó varado en la costa de La Guajira. El último fue el San Nicolás. De los 26 miembros de la tripulación murieron 7 y 19 fueron rescatados en el mar. Entonces, bueno, esto fue un ataque que duró 3 horas. La pérdida de petróleo fue de 7.436 toneladas. Dios santo. Y bueno, y eso es ahí en el Golfo de Venezuela donde ocurrió eso, pues. Y bueno, mientras tanto, habían otros, los otros submarinos estaban cañoneando las refinerías en Aruba y Curazao. Y ahí también hundieron unos buques y todo esto. ¿Qué pasa? Venezuela en ese momento, la verdad, no tenía no tenía una marina de guerra importante. No, es que me imagino, o sea, si lo que tenía en esos tiempos eran unos camiones disfrazados de carroza con ametralladoras, ¿qué barco iban a estar teniendo para repeler unos U-boots nazis? Habían dos barcos disponibles. El único buque que estaba en el área del ataque era un cañonero llamado General Urdaneta. Y esa noche estaba fondeado frente a Carirubana. Entonces, este cañonero, General Urdaneta, no tenía un sistema de ataque para contrarrestar submarinos. O sea, no tenía unos cañones que fueran por debajo ni nada. Pero, bueno, los tipos vieron el ataque y se acercaron y empezaron a disparar con lo que tenían, pues. Para el mar, mira, cañones esa vaina para abajo. Y, mira, bueno, una duda. Tengo entendido que el capitán de ese barco era Wolfgang Larrazábal, ¿correcto? Sí, en efecto, era un tal Wolfgang Larrazábal, el teniente de navío. Increíble, la vuelta de la vida. Eso es un Chayán también ahí, que, bueno, quien estaba manejado, que estaba al mando del único buque de guerra disponible en ese momento para hacer algo, era Wolfgang Larrazábal, quien, bueno, luego, creo que unos 16 años después, forma parte o encabeza la Junta de Gobierno. Y bueno, así es Wolfgang Larrazábal con esto que, no digamos que espanta o logra empezar a atacar y correr al submarino. Y bueno, empiezan las labores de rescate con las personas que quedaron ahí a la deriva y todo esto. Entonces, el por qué tarda tanto, que es la pregunta también que hace Tao Sandoval, tarda tanto Medinangarita en decretar la guerra. Aquí yo veo en la acción inmediata de Medinangarita. Es interesante con esto, porque la acción inmediata es, ok, le da carta blanca a los Estados Unidos para que se desplacen, entren, usen los puertos o pistas de aterrizaje y todo lo que necesiten en Venezuela para desplegarse en el Caribe. Ah, correcto. De hecho, por ahí, una vez llegué a ver internet, eso es parte del archivo de Luis Heráclito Canelón, sobre que hubo efectivamente tropas americanas en Puerto Cabello, o sea, colocaron como las baterías antiaéreas y todo eso, en principales puertos, en Puerto Cabello, que también hubo en Maracaibo, o sea, una presencia ahí como preventiva de los americanos para evitar ese inconveniente, o sea, porque al fin y al cabo, eso era una forma de proteger sus suministros. Su propio interés y su propio suministro, incluso. No, y la cadena de suministros, es muy importante en una guerra. Le dan el paso a Venezuela, digamos, y abren los puertos y todo esto, y los buques, desde ese momento, los buques petroleros, los tanqueros que van a las refinerías, van escoltados por la Marina estadounidense. ¿Qué pasa? El tema de declarar la guerra, que lo terminaron haciendo en el año 45, ya era como una formalidad, e incluso entiendo que es algo que hacen en bloque los países de América en ese año. Sí, sí, o sea, por esa época, en el 45 es que declararon la guerra. Venezuela, Perú, Bolivia, incluso Argentina, o sea que Argentina está en esa gran sospecha encima por todo el tema de Perón y su amistad con los italianos y con los alemanes, de que ellos no se están como neutrales hasta que un momento ya, en el 45 dijeron la declaración de guerra, que se pensaba que no lo iban a hacer, y finalmente lo hicieron porque dijeron, bueno, esta gente está perdiendo, o sea, hay que anotarnos con el que gana. Claro. Pero fue una cosa formada porque ya estaban pensando más en la cuestión de las Naciones Unidas. Entonces, para eso necesitaban la declaración de guerra. Exactamente. Entonces, claro, eso no significó que Medina Angarita o que el gobierno venezolano en ese momento no tuviese una posición frontal, incluso ante los ataques que recibió por parte de Alemania en ese momento. Básicamente, en la práctica, se ejecutó todo lo necesario para que, mira, protección y protección de los buques y de los puertos. Entonces, incluso la operación, esta operación Neuland se extendería hasta el mes de julio. Estamos hablando de que empieza el ataque que empieza en febrero de 1942 y esto se extiende un par de años más. Es en julio de 1944, efectivamente, que terminan de salir los submarinos alemanes del Caribe y de las aguas venezolanas. Hay ataques en la zona del Golfo de Paria, hay ataques en la zona de la Blanquilla, esto es en las dependencias federales. Claro, es la Blanquilla. Y bueno, eso, hasta julio, agosto de 1944, continúa la presencia o la alerta de submarinos nazis por allí, y bueno, siempre hubo ahí la protección con los Estados Unidos, pero es como lo que comentó Javier, el tema de la necesidad de la declaración de guerra para los efectos de la ONU y todo esto. Claro, claro. Y también, o sea, lo que comentamos hace rato, o sea, sí, puedes declarar la guerra, pero ¿con qué culo se sienta la cucaracha, pana? O sea, exacto. ¿Con ese ejército? O sea, vamos a mandar tortugones a los campos europeos. Y a Wolfgang Larrazábal en el buque Urdaneta que dispara cañones. No puede ser. No, o sea, es una cosa como que además no hay manera. Exactamente. Somos cucarachas amables de gallina. Que fue una tremenda actuación de Wolfgang Larrazábal y un gran Chayanne se llama Elmer, el hecho de que luego el tipo fuera protagonista de un momento importante de la historia, o de nuevo protagonista. Eso es sendo dato ahí. Sí, sí, es alto tema. Bien ahí, ¿no? Claro, háblame tú. ¿Con qué cerrar? Bueno, para cerrar. Hola, ilustres. ¿Es verdad que Villo Frometa estuvo preso en Caracas? Saludos. Ajá. Esto lo pregunta Hendrik Núñez. Nos vamos con un poco de cultura pop aquí, claro que sí. Así es. Mira, esto lo comentamos por encima en el episodio de Larpietri. O sea, que yo comentaba que en la cárcel modelo pasaron por... sí, más o menos por la misma época en que estuvo preso mi abuelo. Estuvieron en la cárcel modelo Uslar Pietri y Uslar. Pero chequeo aquí y Uslar estuvo nada más en enero del 58 cuando metieron preso. Pero en cambio, mucho antes de eso estuvo... Villo Frometa, o sea, no coincidieron, pero sí les llegó a ver mi papá cuando visitaba a mi abuelo en su presidio, allá en la cárcel modelo. Pero vamos a los hechos. ¿Esto dónde empieza? Bueno, esto empieza con el día en el que un joven Luis María Frometa llega a Caracas el día 31 de diciembre de 1937. ¿Qué hacía este joven aquí? Bueno, había cuadrado un contratiempo con su orquesta para tocar en un sitio llamado el Roof Garden, en la Caracas de entonces. Él llegaba con los Pillos Happy Boys, después de haber tocado en Santo Domingo, pero la cosa es que en Santo Domingo la cosa no estaba muy buena con los reales, entonces dijo como que coño, vamos a probar qué tal es la vaina en Caracas. Y bueno, así debutan los Pillos Happy Boys, que fue la primera orquesta de Pillos. A partir de allí, él empieza su vida de toques, a trabajar, o sea, el carajo estaba... empezó a hacerse poco a poco conocido. Vida de toques y todo eso, hasta que bueno... él siguió yendo y viniendo a Santo Domingo porque, bueno, cumple obligaciones personales, porque más de una vez pasaba que, mire, que hay un toque allá en Quisqueya, vamos ahí, y se iba para Santo Domingo y visitar a la familia y todo eso. Tuvo esos ides y venidas a su natal Santo Domingo hasta que ya, en algún momento de la década de los 40, el maestro Villo Frometa conoce a una bella dama llamada Mercedes Olimpia Senior, que además era una muchacha binacional, porque su padre era venezolano, era un hombre llamado Juan Agustín Senior. Y nada, este pana tiene ese romance con esta mujer, se casa con ella, o sea, se comprometieron todo eso, pero lamentablemente este matrimonio no funcionó. O sea, la dejó de querer, se dejaron de querer y bueno, terminó eso en un divorcio. La cosa aquí es que no fue un divorcio común, ya que Frometa tenía el juicio radicado en Santo Domingo por razones obvias, porque, o sea, se casaron en Santo Domingo, el divorcio de Santo Domingo. Pero pasaba que él tenía compromisos laborales en Venezuela. Entonces él lo que hizo fue, porque coño, sí, yo me quiero divorciar de esta jeva, pero a su vez tengo que hacer plata, mano, porque un divorcio cuesta real. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Él le dejó un poder a su papá, que era un abogado muy reconocido en Santo Domingo. Su padre se llamaba José María Frometa, y le dejó un poder notariado para que lo representara en todo lo que fuese el juicio. Le deja ese poder en el año 44, y nada, su papá va resolviendo el peo. Hasta que ya, dos años después, en el año de 1946, llega por fin la sentencia de divorcio. Donde, bueno, si algo queda claro de esta sentencia de divorcio, es que no fue algo que fue en buenos términos. O sea, este fue un divorcio chimbo, y se los comentaré ahora a continuación. Pasaron los años y Billo ahora era músico popular de la Venezuela de los años 50. O sea, este pana ya empezaba a sonar. Ya era el hombre, pues. Y ya por esta época, en el año de 1951, el hombre se casa de nuevo con una mujer, esta vez una venezolana de pura cepa, llamada Aide Grillo Rodríguez. Se casa con esta mujer en marzo y fue una boda por todo lo alto. O sea, aquí fue matrimonio civil, matrimonio eclesiástico, y todo administrado ¿por quién? Pues por la mejor orquesta del país, la de él, sí, Billos Caracas Boys. Por su propio, claro, el ahorro es real, y que vamos a poner a tocar los muchachos aquí, que igual somos los mejores. Exacto, o sea, tú no vas a llamar a otro más, porque tampoco es que existían muchas, pero bueno, tocó la Billos en su boda y todo bien. Pero todo era esa diversión hasta que en el año de 1956 estalla un escándalo. Resulta que reaparece en su vida como un pájaro de mal agüero, como una pavita, como un cuervo, Mercedes Olimpia Senior. ¿Apareció su ex? Sí, apareció su ex. Vale. Y mal acompañada de un abogado llamado José Ramón Berres Beitia. Ok. Y aparece para demandarlo por bigamia. Y ojo, estamos hablando que están demandando por bigamia a Billo Frometa. O sea, no es algo que están demandando por bigamia a alguien que no esperaría que lo hiciera, tipo Omega el Fuerte, Mozart La Para, Toquilla. No. Están demandando por bigamia a Billo, un hombre del que uno no espera algo como esto, y mucho menos en esos años. Claro. Es decir, alto escándalo. Entonces, bueno, la demanda llega y se la pasan al juez cuarto penal, José Jiménez Anzola. Él revisa y dice, ya va, pero ¿cuál es el delito aquí? O sea, lo está acusado de bigamia, pero aquí yo tengo una sentencia que me pasó su abogado de que este hombre está divorciado, que el hombre se divorció en Santo Domingo. O sea, aquí no hay delito. Pero la parte acusadora impugna esto, alegando que los tribunales dominicanos no tenían jurisdicción sobre el divorcio, dado que, según el planteamiento, por leyes de Venezuela, como Mercedes Senior es un venezolano, porta nacionalidad. Por lo cual, la demanda de divorcio debía haberse también como hecho en Venezuela. Es decir, quería lanzar por un tecnicismo, por una apostilla, por un sello ridículo, lo quería joder. Así mismo, era básicamente que mira, pero es que tú no apostillaste el acta de divorcio. Exactamente, o sea, porque están solicitando ahora un documento que se conoce como exequatur. Perdónenme por mi mal latín, pero eso es que era en ciencias, panas. La cosa es que esto lo fueron a llevar a la Corte Federal de Justicia, y bueno, esas cosas tardaron, o sea, como para buscar la apostilla del divorcio. Y ahora el caso pasa al juez superior primero en lo penal, un hombre llamado Ulises Picón, quien revoca la decisión anterior y bueno, le dicta ahora al maestro Frometa un auto de detención el día 8 de noviembre del 56. Como esta decisión la toma en instancia superior, ya no había manera de que Luis María Frometa aclarará esto, y bueno, tenía que prepararse para pasar sus navidades en la cárcel modelo. Es decir, lo que saco de aquí es que esta mujer tenía que odiar bastante a Billo como para hacerle esto. O sea, le está arruinando la vida al tipo. O sea, ¿qué clase de mujer era esta? O sea, es totalmente imperdonable. Tú a mí me haces pasar una vida chimba y oye, no sean así. Sí, claro, le quitaron sus hallacas a ese señor. O sea, de verdad, qué manera de ser hija de puta. No, oh, vale. La cosa es que, bueno, Billo terminó entrando en la cárcel modelo el día 16 de noviembre de 1956. Un día para cualquiera, como, ah, bueno, pilló la cárcel. Pero para los presos eso fue, Dios mío, ese hombre llegó a la cárcel y lo recibieron con aplausos. El mismo Billo contaría más adelante lo siguiente. Hubo uno que se ganó 20 bolívares porque apostó que hoy llegaba aquí el viernes. ¿Cómo así? Nada, es que no, pero estoy diciendo, mira, Billo va a llegar el viernes. No, no, no, yo digo que llega el jueves. Digo que es el domingo. Vamos, pues está pues. Y todo el mundo dijo, llega el viernes. 20 ¿Qué bolos. Y arrecho? bueno, el que no se ganó esos reales. Es decir, esa vaina fue un recibimiento tipo Ronaldinho cuando llegó cuando lo metieron preso en Paraguay. Era Ronaldinho y Claro, él. es muy similar. Incluso parece un meme, parece el meme de te liberan hoy de la cárcel, al otro día tus compañeros, ayer vino Billo. Y Exactamente, qué bola. tal cual como Ronaldinho en la cárcel, o sea, cuando Ronaldinho llegó a la cárcel, ahí se hace un torneo en donde un torneo de fútbol, de faraón, un cochino y todo eso. Llega Billo a la cárcel y ¿qué hacen? Se ponen a hacer música. O sea, resulta que Billo aquí, el picho participó en un festival con los reclusos para hacer una orquesta. O sea, que los dirigió una orquesta de 12 músicos ahí, vacilaba, se puso a No componer vale. música. O sea, la cárcel es horrible, sí. O sea, lo que dice mi papá, cárcel es cárcel. Y su apellido es prisión. O sea, ahí no se le pasaba bien, mal. Pero coño, digamos que estuvo ahí resolviendo, pues. O sea, el carajo estuvo ahí haciendo música y todo lo demás. Pasadas las Navidades, ya el 24 de enero del 57, el nuevo juez recibe propuesta del fiscal para pedir a cárcel a Billo de 3 años, invocando el código penal por reo de bigamia. Entonces ahora pasa que la siguiente semana, el 31 de enero, se lleva a Billos al tribunal en la esquina de Gradillas. Y bueno, ese día, un gentío en los tribunales. Eso era con el juicio de Michael Jackson. Gente adentro y afuera. Afuera los fans, todo el mundo dándole su apoyo a Billo. Adentro, familiares, amigos íntimos de Billo. Empieza la audiencia con el abogado del maestro Billo, que es el doctor Rafael Naranjo Osti. Él lleva 19 cuartillas donde responde los argumentos. O sea, ahí estuvo el tipo hora y media rebatiendo las acusaciones. O sea, el carajo decía primero que, mire, panas, esto es algo donde al pana lo que están haciendo es acusándole de vainas chinas. Porque primero, ¿de qué lo pueden acusar? ¿De cárcel de 12 por la iglesia? Bueno, tal vez, pero mira, pana, eso es algo que corresponde no a la justicia venezolana. Eso es ya un problema con la iglesia. Y en todo caso, por la iglesia a ti no te gusta, ¿no? O sea, eso ya es algo que esto no es competencia del tribunal. Y porque sobre todo, este es un país democrático donde se garantiza libertad de conciencia. Entonces, bueno, cometió fue un pecado, pero no un delito. También aquí lanzó un argumento el abogado Rafael Naranjo Osti. Dijo lo siguiente: aquí tengo un documento que es el pasaporte de la señora Mercedes Senior. Este pasaporte dice que el estado civil de esta señora, este un pasaporte venezolano, dice que esta mujer aparece como divorciada. Ah, pero ya está jodida esa señora. Sus dos pasaportes decían Usted divorciada, es está bien decir, divorciada, señora. esa demanda quedó fue seca, llena de formol, Chimbo. embalsamada y enterrada. Así mismo, cancelada y transmutada esa demanda. Con todo eso, ahora el abogado Naranjo Osti dijo, bueno, panas, como tenemos esto aquí y queremos terminar las cosas, o sea, porque igual la Corte de Justicia está esperando que se aplique el sequatur, o sea, como la postilla de eso. Y coño, panas, si esta moción prospera, que va a prosperar, ya no es cuerpo del delito, por lo cual, coño, este pana no tiene que estar preso. Así que, coño, debe por lo menos en esta condición mientras esperamos que termine esta formalidad, panas. Y efectivamente, se la dieron. Y el día 26 de febrero de 1957 sale de la cárcel el maestro Luis María Frometa con ayuda de unos panas, con una fianza de 2.000 bolívares que se la pagaron dos hombres. Uno era el distribuidor de sus grabaciones, el señor Nehemías Serfati, y el otro era un señor llamado Rafael Zaval. Es que resulta que Rafael Zaval era el dueño del club Las Fuentes. Y entonces él decía como que, ajá, saliste de la cárcel. Bueno, pana, págame esa deuda con lo siguiente. Tocan mi club, o sea, vienen los carnavales, pana, o sea, ¿qué más con los Así carnavales con mismo, Billo? págame con un show. ¿No? ¿Y con qué show? O sea, es básicamente hacer el show en toda la temporada de carnaval de ese año, porque además había cuadrado que se llegaran la Orquesta Aragón y Candita Vázquez a tocar el mismo club. Es decir, eso era un cartelazo. Vale. Sobre todo, esto significaba el regreso de Billo oficial con su orquesta y ante un público que estaba como que, ay, la expectativa de que, ay, Dios mío, Billo salió. Y sobre todo porque se había corrido ya la voz de que venía con nueva canción. Una canción que sabes cómo es Billo. O sea, Billo hacía canciones sobre los temas del momento, sobre todo. Claro, él es un tipo muy trending. Exacto. Si Billo fuese en estos tiempos, él hiciera canciones sobre los memes. Exacto, sobre los memes, sobre el mismo dembow, o sea, sobre la demagogia, sobre Ucrania. Claro. Y esta vez Billo sacó una canción llamada Ya salió Julián Pacheco, en la cual el pana usa el nombre de un personaje que estaba caracterizado por Guillermo Rodríguez Blanco, donde básicamente lo que se echa el cuento de ese caso, o sea, de las acusaciones de bigamia de esa mujer diciéndole vainas, y puso allí a que la cantara Manolo Monterrey. Y ojo, la canción pegó durísimo, fue el llamado éxito del carnaval del año 57. Es decir, aquí no hubo pele. Billo es libre y con un temazo, o sea, de verdad salió pegado. Porque es alto temazo. De verdad, qué maravilla. Yo, vale, pero qué gran historia. La de Billo, uno pensando, mira, hasta este momento yo pensaba siempre decir que, ajá, Billo tuvo preso por bigamo, qué loco. Y no, vale, fue esa Mercedes que le quería echar una vaina a Billo, vale. Pero mujer envidiosa con peos, mano, o sea, pasó que bueno, ya vemos por qué se divorció. O sea, se divorció de ti porque eras propeótica, mujer, o sea, déjalo así. Sí, bueno. Está bien buena esa historia, manao. Así cerramos nosotros este episodio de Chayanne se llama Elme, ¿verdad? Claro que sí. El episodio 50, panaderías y bellas damas. Episodio 50. Nosotros esperamos que ustedes se lo hayan vacilado, que hayan quedado satisfechos con nuestras respuestas y que continúen apoyándonos porque nos ayuda muchísimo ustedes que se meten siempre a hacer esas preguntas y ustedes que están llegando también ahí en el sistema Elmer nominal para discusión objetiva, el Sendo Beta, te hace clic ahí, está en la descripción del video, se registra, bueno, no tienen que registrarse, tienen que entrar con su cuenta de Google y ya, y usted deja su pregunta, y ese es el insumo que nosotros usamos semana tras semana para hacer estos episodios. Háblales ahí, manao. Así es. Pero bueno, panas, este fue el Chayanne se llama Elmer número 50, me quité ya.